Voy a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 17 en adelante. Gloria a Dios. Primera de Corintios. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 17 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo pensaba en esta mañana hablar de los Reyes Magos y de Santa Claus, pero no se me permitió. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque el jefe es el que manda. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y estamos emocionados porque todavía nos queda parte el pavo. Todavía hay gente que está haciendo sándwiches de pavo, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Ese es el remanente, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Sin embargo, el Señor quiere que en esta mañana hablemos de algo diferente, gloria sea el nombre de Jesús. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 17 hasta el 24. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando lo tengan, pues me dicen amén. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos son salvos aquí? Gloria sea el nombre del Señor. Levanten sus manos al cielo, vamos a orar. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos da la oportunidad de poner tu santa y divina palabra, Señor. Palabra que no torna atrás vacía, sino que hace el trabajo para el cual tú la envías, Señor. Padre, yo te pido que en esta mañana tú hables a nuestra vida. Desde el púlpito en adelante, hasta los atrios y hasta más allá, Dios mío. Habla a la vida de cada uno de nosotros. Trabaja con cada uno de nosotros y permítenos crecer cada día más y más en tu palabra, Señor, y en tus caminos, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse mi hermano, aleluya, pero no siente la alabanza en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando estaba buscando información, aleluya, para este sermón o este mensaje, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Porque yo hago el sermón, pero el mensaje depende del Señor, no de mi persona. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo traigo unos textos, traigo algo escrito, gloria sea el nombre de Jesús, pero lo demás lo da Dios. La necesidad nuestra la brega a Dios, la brega el Espíritu Santo. Y el Señor me daba por título: la cruz era necesaria, sin esta no se podía vencer la maldición. La cruz era necesaria, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Sin la cruz, mi hermano, aleluya, sin el madero. Hay quien dice que no hubo cruz, que era un madero, pero de todas maneras, aleluya, la Biblia dice que maldito todo aquel que muera colgado de un madero, aleluya. Y vamos a hablar en esta mañana de un hombre santo, de un hombre puro, de un hombre que no pecó, de un hombre que no faltó en ningún momento, de un hombre que cambió la historia del mundo antes de Cristo y después de Cristo. No ha existido un hombre parecido a él, no ha existido un ser en la tierra que se pueda comparar con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una hermana en Pakistán que estaba a punto de ahorcarla, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, porque simplemente alguien le habló de Mahoma, gloria sea el nombre del Señor, y ella contestó, pero el mío resucitó. El mío resucitó al tercer día, el mío no está en la tumba, Mahoma está en la tumba, aleluya. ¿Cuántos hombres están en la tumba? Pero el nuestro, lo más importante es que la tumba está vacía. La tumba no tuvo poder sobre él en ningún momento, porque al tercer día la muerte dijo, lo suelto porque no puedo más, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y lo tuvo que soltar, mi hermano, aleluya, porque Dios, aleluya, le había dado un mandamiento, aleluya, que iba a dar su vida por nosotros, pero que la iba a recuperar de nuevo para atrás. O sea que nosotros no adoramos a un Dios muerto. Nosotros adoramos a un Dios vivo, a uno que resucitó y que está a la diestra del Padre, sentado allí, alabado sea el nombre de Jesús, hasta que llegue la señal, mi hermano, aleluya, de venir a buscar un pueblo para acá abajo, para la tierra. Mire, el apóstol Pablo estaba bregando con la iglesia de Corintios, una iglesia no muy fácil de trabajar, una iglesia dividida, una iglesia donde unos eran de Apolos, unos eran de Pedro, unos eran de Pablo, aleluya, una iglesia completamente dividida, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y lo que une a la iglesia es la cruz de Cristo. Aunque a mucha gente no le gusta hablar acerca de la cruz, mi hermano, la cruz de Cristo es la que une a la iglesia. Y no me malentienda, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo no voy simplemente a hablar de la cruz. La cruz sin Cristo no tiene importancia. La cruz sin el crucificado no tiene importancia. Allá en las Filipinas todos los años 5, 6, 7, 8, 9 o 10 personas se crucifican. Todos los años en Semana Santa ellos vienen, los crucifican, le ponen clavos. Aleluya. Muchos han muerto, muchos todavía han vivido, gloria sea el nombre de Dios. Había una que había sido crucificada 15 veces. Y después de eso, pues murió. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero porque ellos hayan sido crucificados, porque ellos hayan dado su vida, no ha cambiado la vida de nadie. No ha transformado la vida de nadie. No ha hecho ninguna diferencia, mi hermano. Porque al cielo no se lleva con una escalera grande y otra pequeña. Al cielo no se llega por obra. Al cielo se llega por la gracia que Dios demostró en la cruz del Calvario. La salvación está en la cruz y no en más ningún otro sitio. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, vuelvo a repetir esos versículos. Primero dice, porque dice Pablo, Dios me envió a predicar el evangelio, no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sea mi hermano, aleluya, por más palabras rebuscadas que busquemos, por más lindo que hablemos, yo le puedo traer aquí un sermón tremendo, bien bonito, pero ese sermón necesita a Cristo. Ese sermón necesita al crucificado. Ese sermón necesita, aleluya, saber la gente que por medio de ese sacrificio son salvos. Porque usted no va a perder el tiempo aquí, aleluya, yo hablándole cosas bonitas, aleluya, y decirle, tal vez usted se salve, tal vez usted vaya al cielo, quizá Dios tenga misericordia de usted, alabado sea el nombre de Jesús. No, el mensaje de la cruz no es así, el mensaje de la cruz es total, alabado sea el nombre de Dios, es completo, no es a media. Aquí no hay que, aleluya, hacer nada para obtener esto, es por gracia, es simplemente una confesión. Es simplemente un convertirme, es simplemente decirle a Dios, Dios, ya no puedo más, te necesito. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, en Gálatas 5:15, aleluya, 5:11, perdón. Pablo habla acerca del tropiezo de la cruz. Pablo estaba predicándole a los gentiles. Un judío, Dios lo capacita para predicarle a los gentiles. Ustedes saben cómo eran los judíos, ¿verdad? Para los judíos un gentil era como comer cerdo. Si el cerdo para el judío era inmundo, el gentil Para el judío también era inmundo. Sin embargo, Dios brega con Pablo, Dios trabaja con Pablo de tal manera que le entrega el evangelio a Pablo para que Pablo lo lleve a los gentiles, a nosotros. Y una vez llevado este evangelio a nosotros, Pablo tuvo muchos problemas, muchas situaciones. Acuérdense que era judío. Y para los judíos tenían que llevar una ley. Y esa ley, mi hermano, aleluya, no pudo llevarlos al cielo. Sin embargo, tenían que cumplirla a cabalidad. Tenían que, cada paso que decía la ley, tenían que cumplirlo. Sin embargo, Pablo, a través de esa ley, no conoció lo que era salvación. Pablo era fariseo de fariseo. Pablo era religioso completamente. Pablo era de la tribu de Benjamín, dice la palabra. Sin embargo, mi hermano, empezó a perseguir la iglesia, empezó a perseguir a los cristianos. Y en el camino hacia Damasco tuvo un encuentro precioso, como eso del mediodía, una luz resplandeciente, más resplandeciente que el mismo sol, una figura dentro de esa luz, aleluya, que decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Porque Pablo tenía religión, Pablo vivía de religión. Pero qué bonito es, mi hermano, aleluya, cuando la religión se acaba, cuando la religión llega a su fin y empieza entonces un tú a tú con el Cristo de la gloria. Empieza, mi hermano, aleluya, tú verdaderamente a sentir lo que es servirle a un Dios verdadero, a un Dios de poder, a un Dios que lo que vino fue para buscar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, y después de ese encuentro, aleluya, Pablo cambia completamente, de tal manera que cuando Dios lo llama a predicarle a los gentiles, él no dijo no, no puso pero ninguno. Alabado sea el nombre de Dios. Y él habla acerca del misterio que estaba escondido, que Cristo vino no simplemente para los judíos, Cristo vino para nosotros también, para darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿por qué el pastor, aleluya, quiere hablar de la cruz en esta mañana? ¿Por qué será? ¿Por qué quiere hablar el pastor acerca de la cruz? Alabado sea el nombre del Señor. Mire, Gálatas 5, del 12 al 14, si está tomando nota, apúntelo por ahí, gloria sea el nombre del Señor. En esos versículos nos dice claramente que la ley no salva, que el que salva es Jesucristo y que la ley es maldición. Aleluya. Y usted me dirá, pero son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Aleluya. Pero la gente no sabría, aleluya, que robar es malo si no lo dicen los mandamientos. La gente no tendría conocimiento de que matar es malo si los mandamientos no lo dijeran. Así que los mandamientos trajeron maldición sobre la gente. La gente empezó a tener conocimiento acerca de su pecado. Escúcheme bien. Cuando tú tienes conocimiento acerca de tu pecado y sigues pecando, tú estás bajo maldición. Aleluya. Y este pueblo estaba bajo maldición. ¿Y cómo lo podríamos decir? Mire, murió Moisés, murió Jacob, murió Abraham, murieron todos, aleluya, bajo esta ley, bajo estos preceptos. ¿Cuál de ellos fue al cielo? ¿Cuál de ellos fue al cielo? Si usted me consigue un texto que diga Moisés fue al cielo, Abraham fue al cielo, alabado sea el nombre de Dios, no. Ellos fueron al Seol, fueron a lo profundo de la tierra, porque todavía el hombre no había sido hecho perfecto. Todavía la ley no podía ser al hombre perfecto, porque la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales. Nosotros somos seres caídos, mi hermano, aleluya. Son unos mandamientos, pero esos mandamientos no nos podían llevar hasta el cielo. Hermano, ¿qué usted está diciendo? La verdad. ¿Dónde estaba Abraham? En el seno allá abajo. ¿Dónde estaba Moisés? En el seno de Abraham. ¿Dónde estaba Jacob? En el seno de Abraham. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque antes el mismo infierno estaba dividido y eso lo trajo Cristo. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando el rico muere y cuando Lázaro muere, aleluya, Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado al infierno. Y desde el infierno el rico miraba a Lázaro, que estaba a una distancia allí en el seno de Abraham. No se estaba quemando allí. Había una parte allá abajo donde los hombres de Dios estaban aguardando a que se terminara la ley. Alabado sea el nombre de Dios. Y las cosas se hicieran perfectas. ¿Cuándo se logró eso? En la cruz. ¿Cuándo se cumplió la ley? ¿Qué hombre cumplió la ley acá abajo en la tierra? Ninguno. La palabra dice que Moisés era el hombre más manso que había. Habitaba sobre la tierra. Moisés, un hombre manso. Y no lo sacó el pueblo de tal manera que Dios le dijo, háblale a la peña. Háblale a la peña y glorifícame delante de los demás. Y bajo un coraje, Moisés dijo, ¿quieren agua? Le vamos a sacar agua. Gloria sea el nombre de Dios. Y agarró la peña y le ha dado con la vara. Gloria sea el nombre de Dios, que por la misericordia de Dios brotó agua. Pero no fue por el mandato que Dios le dio a Moisés. Fue por la misericordia de Dios, porque Dios, aún siendo nosotros cabezones, sigue teniendo misericordia de nosotros. Él, mi hermano, el hombre más manso, no pudo entrar a la tierra prometida. Sufrió, mi hermano, 40 años dando vuelta con un pueblo cabezón que le decía, no tenemos agua, no tenemos carne, no tenemos pan. ¿Para qué salimos de Egipto? Nos hubiésemos quedado allí. Gloria a Dios, 40 años bregando con esta gente. Y saber que después de esos 40 años no podía entrar a la tierra prometida. Eso es un líder de verdad. Gloria sea el nombre de Dios. Porque nosotros como líderes esperamos algo bueno. ¿Cuántos aquí esperan algo malo? Gloria a Dios, están despiertos. Nosotros esperamos algo bueno. Nosotros esperamos algo bueno. Usted sabe lo que es después de 40 años en el desierto. Te digan, no vas a entrar. Mírala de lejos. Mírala de lejos que no vas a entrar. Alabado sea el nombre de Dios. Por cometer un error. Un simple error. Bajo un coraje. Gloria a Dios. Así que eso que le dan los corajitos esos y se ponen. Le da lo de grifo, lo de negro y lo demás. Gloria a Dios. Vayan aprendiendo a, de vez en cuando, mordernos la lengua, tranquilizarnos, alabado sea el nombre de Dios. Si no tiene pastilla que lo tranquilice, tome cristomicina en esos momentos. ¿Qué hubiese hecho Cristo en estos momentos? Alabado sea el nombre de Jesús. Pregúntese siempre, ¿qué hubiese hecho Cristo en estos momentos? ¿Le hubiese tirado con el sartén al marido? Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Le hubiese, aleluya, mojado el carro, ensuciado el carro a la doña luego de lavado? Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes no hacen nada de eso. Mire, mediante la cruz, dice la palabra en Efesios 2:16, Cristo unió a los judíos y los gentiles y los reconcilió con Dios, y de ambos hizo un solo cuerpo. Esto es al judío que se convierte al Señor. Escuche bien, porque acuérdese que en la predicación que tuvimos la otra vez, aleluya, los judíos están esperando un avivamiento, pero ya el avivamiento nosotros lo tenemos. Ya el avivamiento nosotros lo tenemos. Hace 2 días nosotros tenemos el avivamiento. Hace 2 días, 2000 años, cuando descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120, nosotros tenemos el avivamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la unción, nosotros tenemos la palabra de cambio y transformación, nosotros tenemos el mensaje verdadero, que en la cruz del Calvario Cristo nos libró, aleluya, de la muerte, del pecado y de todo lo que había mal. Hace 2 días, 2000 años, para el Señor un año es como 1000 y 1000 es como una, como, digo, un día es como 1000, Padre, y 1000 años es como un día. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que hace 2 días Cristo se fue. Recientemente Cristo se fue. Todavía esa sangre sigue brotando. Todavía esa sangre sigue salvando. Todavía esa sangre sigue levantando. Todavía esa sangre sigue cambiando y transformando las vidas. Porque hace 2 días todavía, aleluya, esa sangre que Él llevó, aleluya, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, donde le dijo, esta sangre paga, aleluya, la culpa y el pecado de toda la humanidad. Hermano, de toda la humanidad. Aleluya. El Señor predestinó a la humanidad para salvación. Escuche bien. Pero tenemos que tomar la decisión nosotros. Él nos quiere salvar, pero quienes tenemos que tomar la decisión somos nosotros. A veces preguntamos, ¿Dios querrá salvarme? ¿Dios querrá levantarme? ¿Dios querrá hacer cosas grandes conmigo? Dios quiere. Pero tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios para levantarte, para ser restaurado y para que Dios te salve. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, Él reconcilió en un solo pueblo. Pero dice Colosenses 2:14 que nosotros teníamos algo que estaba en contra de nosotros. Había un decreto que estaba en contra de nosotros. Había un decreto que decía que nosotros somos pecadores. Había un decreto que decía que nosotros éramos malos. Había un decreto que decía que el pago del pecado, que la paga del pecado tenía que ser la muerte. Y ese decreto eran esos 10 mandamientos. Porque ninguno de nosotros puede bregarlo. Porque nosotros siempre le estamos fallando a Dios. ¿Quién no le falla a Dios aquí? Yo espero que nadie levante la mano porque, aleluya, le echo aceite y lo envío para el cielo inmediatamente porque tiene que estar santo. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros le habíamos fallado a Dios y esos 10 mandamientos estaban en contra nuestra. Pero el libro de Colosenses capítulo 2 dice claramente que esa acta que estaba con nosotros fue clavada en la cruz. Aleluya. El pago que tú y yo teníamos que dar, la muerte que tú y yo teníamos que sufrir, las consecuencias a causa del pecado, la sufrió Cristo al ser enclavado en la cruz del Calvario. O sea, lo que tú y yo no podíamos pagar, el hombre perfecto, el último Adán, aleluya, hecho a imagen y semejanza de Dios, aleluya, no pecó, no faltó en nada. Él fue crucificado en la cruz para que aquellos mandamientos, aquella ley que era maldición para nosotros, se fuera la maldición. Él abrogó la maldición en nosotros, porque Deuteronomio dice claramente, maldito todo aquel que es colgado de un madero. El santo, el puro, el bueno, aleluya, fue colgado en el madero. Se hizo maldición para que la maldición que había sobre nosotros desapareciera. Cuando usted viene a la cruz del Calvario, aleluya, Dios no le pregunta, ¿no has matado a nadie? ¿No has adulterado? ¿No has fornicado? ¿No has robado? Aleluya, ¿no le has envidiado nada a nadie? Dios no te pregunta eso. Dios sabe que tú y yo somos pecadores. Aleluya. A Dios lo que le interesa es saber, ¿te arrepientes? ¿Te arrepientes? Y cuando tú le dices, sí, me arrepiento, Él dice, mi sangre te cubre. Mi sangre te limpia. Mi sangre te cambia. Mi sangre te transforma. Porque para eso vertí mi sangre en la cruz del Calvario. Mire, era necesaria la cruz, aunque algunos están tratando de quitarla de en medio, era necesaria, pero la cruz de Cristo, gloria sea el nombre de Jesús. Pero hay gente, mi hermano, aleluya, que no quiere saber nada que le dé el olor a Cristo, quiere saberlo. En Estados Unidos, mi hermano, si pudieran coger todas las cruces del cementerio y eliminarlas, las eliminaban. Usted se ríe, pero es verdad. Aleluya. Si ellos pudieran eliminar cuanta cruz ven en el camino, la eliminaban. ¿Por qué? Porque la cruz les recuerda el pecado que tienen. La cruz les recuerda, aleluya, que están mal delante de Dios. La cruz les recuerda, aleluya, que si no vienen a Cristo, no van para el cielo. Mire. Hebreos 10:1. Si usted lo lee por ahí, dice, habla de los sacrificios que no podían hacer perfecto al hombre. Dice que todos los años el sacerdote entraba y ese año mataba a ese cordero, primeramente por él, después el cordero por el pueblo, por los pecados del pueblo. Aleluya, por ese año esos pecados estaban cubiertos, gloria a Dios. Pero el próximo año había que matar otro cordero de nuevo. Ah, y el sumo sacerdote tenía que entrar con las campanitas puestas en la ropa, con una soguita puesta en la pierna, aleluya, al lugar santísimo. Porque si el sumo sacerdote durante ese año le había fallado a Dios, Aleluya. Y el sacrificio que había hecho, o le dio uno tuerto, o uno cojo, o uno que no servía. Aleluya. Y va con esa sangre delante de Dios. De momento las campanitas dejaban de sonar, la soga dejaba de moverse. Aleluya. Y había que sacar al sumo sacerdote, aleluya, del lugar santísimo, porque el cataplum había muerto. Y me imagino otro sumo sacerdote entrando luego de ese haber salido, temblando, con la sangre del primero, con la sangre del cordero de él, para entregarlo a Dios, para luego hacer el sacrificio por el pueblo. Gloria a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que nosotros nos hemos acercado a algo más grande todavía. O sea, que no es el sumo sacerdote, que no es el lugar santísimo. Nosotros nos hemos acercado al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Tenemos acceso libre a Él mediante la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Mire qué bueno es eso. Aleluya. Pero a mí lo que me gusta es Hebreos 10:14. Aleluya. Que aunque de Hebreos 10:1 hasta el 14 dice no había oportunidad, no había forma, no esto, no lo otro. Pero Hebreos 10:14 dice, aleluya, que con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto a todos. Con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto a todos. El cordero ese había que matarlo todos los años. Sin embargo, Cristo una vez murió por nosotros en la cruz del Calvario. La muerte, como le dije ahorita, no pudo retenerlo. Resucitó y esa sangre todavía está vivita allá arriba, en el lugar santísimo. Y esa sangre testifica a favor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Mire. Pablo dice en Romanos 3:20 que la ley dio conocimiento del pecado y que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. El capítulo 7 de Romanos habla acerca de esto mismo. La ley es espiritual y yo soy carnal. El mandamiento me dio conocimiento del pecado y por ende produjo la muerte en mí. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia, dice, que el fin de la ley es Cristo. Aleluya. Yo no pude bregar con la ley, yo no pude cumplir con la ley, pero el fin de la ley es Cristo. Que si yo tengo a Cristo, no interesa la ley, no importa la ley, porque esos mandamientos están escritos en mi corazón. Porque, aleluya, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Así que el morir para nosotros es ganancia. El vivir es Cristo, más el morir es ganancia. Alabado sea el nombre de Dios. Ya no vamos a ir allá abajo. Vamos a ir al cielo, porque Él agarró todo eso y se lo llevó para el cielo. Mire, el mismo Cristo dijo que Juan el Bautista, como en Juan el Bautista no hubo un hombre sobre la tierra más grande que Juan el Bautista, hijo de mujer, no había nacido profeta más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista tuvo que esperar el día, la hora y la fecha en que Cristo murió, resucitó, para ir juntamente con Cristo para allá arriba, para el cielo. Cristo nos dio acceso al cielo. La ley no puede en ningún momento, usted cumpliendo mandamientos de hombre, no va para ninguna parte. El único mandamiento que usted tiene que cumplir es arrepentirse, convertirse al Señor y permitirle al Espíritu Santo un cambio y una transformación en su vida. Ese es el único mandamiento que Dios le pide a usted, aleluya, que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La ley era maldición, la ley no podía llevar a nadie. Yo no entiendo cómo hoy en día hay gente, aleluya, que quieren guardar un día. Hay gente, mi hermano, aleluya, que no pueden, si ese día no pueden hacer nada, porque hay que guardarlo, porque si no, no se salvan. Que eso no lo dice la palabra. La palabra no dice que tú tienes que guardar días. La palabra no dice, aleluya, que tú tienes que comerte algunas comidas y otras comidas no. Pero tenga cuidado, aleluya, si usted sabe que algo le va a caer malo, no se lo coma. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y ahora no venga porque el pastor dijo algo, yo todo Dios. Oí algo por ahí, alguien decir que Dios todo lo purifica, Dios todo lo limpia. Pero si usted está enfermo y tiene algo, gloria a Dios, cuídese de lo que le va a caer mal. Gloria a Dios. Porque el avisado ve el mal y huye, me dice la palabra, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que ser así. Mire, Cristo, aleluya, no tiene que ver con días, no tiene que ver con comidas, no tiene que ver con cosas que tú vayas a hacer, andar descalzo por ahí, andar de rodillas, cargar un madero. Cristo no tiene que ver con eso. Cristo, por gracia, nos salvó. ¿Tú sabes lo que significa la palabra gracia? Gracia significa que yo no me lo merezco. Aleluya, que el menos que debería estar aquí sería yo. Sin embargo, la gracia de Dios me tocó y Él entonces me salvó. Cuando yo reconocí que era malo, que era pecador, vine a Él y Él me salvó. Eso es gracia. A veces la gente no entiende lo que es gracia. La gente se cree que gracia es reírnos con el Señor. No, eso no es gracia. Gracia es que Él tuvo misericordia de nosotros. Que Él no nos mira como nosotros nos miramos en el espejo. Usted se mira en el espejo y usted no busca las cosas lindas que usted tiene. Yo quiero saber quién aquí lo hace. ¿Quién busca las cosas lindas que tiene cuando mira en el espejo? Cuando mira en el espejo, tengo una cara más, tengo una arruga más. Mira que estos cachetes, mira que esto, mira que estoy flaca, mira que estoy gorda, mira que estoy esto, mira estos chichos, mira esto, mira lo otro. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Verdad que usted se mira en el espejo y no busca nada bueno? Aleluya. Si me viera como aquella de la portada, gloria a Dios, aquella la retocaron, mi hermana, gloria sea el nombre de Dios. Le metieron pintura hasta más no poder. Gloria a Dios. Cuando usted la vea en persona va a decir, no, mejor me quedo como estoy. Gloria a Dios. Y aquel que usted ve musculoso y medio mundo, gloria a Dios, te ha cuidado, también puede ser un retoque. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que no se deje llevar por eso. Pero cuando usted se mira bien, aleluya, usted no encuentra nada bueno. Aleluya. Pero cuando se mira a través de Cristo, Cristo ve un hombre perfecto, ve una mujer perfecta, ve a alguien cambiado, transformado. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire, si fuéramos a los concilios, aleluya, para bregar con un misionero hay que tener un montón de requisitos. Los concilios buscan un montón de requisitos en un misionero. Sin embargo, el Señor Jesús en un pozo se encuentra a una mujer que va a la hora donde las mujeres no van a buscar el agua, porque no fue de mañana a buscar el agua, sino que fue más tardecito a buscar el agua. Se encuentra con esa mujer. La mujer era samaritana. La mujer había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era el marido de ella. Sin embargo, Jesús, aleluya, empieza a hablarle a ella y es a la única persona que Jesús le dijo, yo soy el Mesías. A nosotros nos han dicho, la religión nuestra nos dice que pronto vendrá un hombre que nos va a decir la verdad y Jesús le dijo, ese soy yo. Yo soy el Mesías. Y esta mujer agarró para el pueblo y lo que no pudieron hacer otra, esta lo hizo y fue donde los hombres y le dijo, hay uno en el pozo que me dijo a mí, aleluya, todo lo que yo he hecho, para mí que es profeta, alabado sea el nombre de Dios. Y fue y buscó a los hombres de la ciudad y cuando los hombres escucharon a Cristo le decían, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, creemos en las palabras de Él. Pero fue la primera misionera que el Señor utilizó. Quizás no llenaba los requisitos, quizás no tenía los estudios, quizás, mi hermano, aleluya, para algunos la habían desechado, gloria sea el nombre de Dios. Sin embargo, Jesús la utilizó, Jesús la usó, porque la gracia de Dios es salvar, levantar, restaurar y cambiar la humanidad. Él no vino para matar a nadie, Él vino para dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, yo le dije ahorita acerca de Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 21-23, perdóneme, pero es que, no sé, parece que el espíritu de mi pastor antes se me está pegando a mí, estoy empezando a hablar igual que él. Gloria a Dios. Aleluya. 21-23 dice, maldito el que es colgado en madero. Y esto lo estableció el Dios de Israel. O sea, el santo, el puro, el bueno, para nosotros ser librados de la muerte, fue hecho maldición por nosotros. O sea, la cruz era necesario. Cristo no podía morir en una silla eléctrica. Cristo no podía morir ahorcado. Cristo no podía morir decapitado. Gloria sea el nombre de Dios. Cristo tenía que morir colgado en una cruz. Mi hermano, y los clavitos no iban en las manos, los clavitos iban en la muñeca. Unos clavitos. Si usted ha visto los clavos esos de 4 pulgadas y de 5 pulgadas, y usted cree que son grandes, los clavos que Jesús tuvo en sus manos eran más grandes que esos clavos. Produjeron unas heridas bastante fuertes en él. Dañan un tendón. Y ese tendón, mi hermano, es el que mantiene el cuerpo derecho en la cruz. Él no podía mantenerse derecho en la cruz. Él estaba buscando respiración. No podía respirar bien en la cruz. Adicional, no podía sujetarse en los pies porque tenía un clavo mucho más grande que el que tenía en las muñecas en los pies para poder traspasar los dos pies al mismo tiempo. Aleluya. Había sangrado, había sido lastimado, aleluya, por el látigo romano y estaba ahí colgado. Gloria sea el nombre de Dios. Y de momento se acuerda de todos nosotros y dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Un hombre en esa condición hubiese estado maldiciendo, hubiese estado diciendo: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Porque mi hermano, Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es bonita, la cruz no es un regalo precioso, pero la cruz es necesaria para cada uno de los cristianos. Nosotros necesitamos la cruz, nosotros necesitamos la prueba, nosotros necesitamos cada paso amargo que ha pasado en tu vida. Gloria sea el nombre de Dios, ha sido con un propósito y por un motivo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere llevarte a un nivel más alto. Dios quiere ponerte en una posición más alta. Pero nadie puede triunfar en una guerra si primero no pelea. Nadie puede ser vencedor. Nadie puede cantar victoria si primero no hace la guerra. Si primero no pasa por pruebas. Si primero no pasa por dificultades. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo tuvo que pasar la cruz para darnos salvación a nosotros. Él era el maestro por excelencia, sigue siendo el maestro por excelencia. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que mi hermano, aleluya, esto no es cuestión, mi hermano, aleluya, de cojincito. Esto no es cuestión, mi hermano, de estar relax. Esto no es cuestión, mi hermano, de andar, aleluya, la vida loca por ahí, aleluya. Esto es cuestión de hacer un compromiso con el Cristo de la gloria y saber que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan las dificultades, Dios está en medio de todo, aleluya, y Dios está en control de todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, mi hermano, cuando las nenas llegaron a la vida de Lemuel e Ivy, aleluya, me imagino que ellos se asustaron. Cualquiera se asusta. Yo estoy esperando uno y llegan dos. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo estoy esperando uno y llegan dos y después pegaditas una de la otra. Sin embargo, Dios ya tenía un plan. Ya Dios tenía un plan trazado. Y hay cosas que te están pasando, hay cosas que te están sucediendo. Y tú estás, mi hermano, deme aire. Estoy asfixiado, no puedo. Señor, tú sabes que yo no puedo con esta prueba. Señor, tú sabes, ay Padre, esto es terrible, esto es tremendo. Aleluya. Y Dios, el mismo día que te dio la prueba, aleluya, ese mismo día te dio la contestación a la prueba. Como decía un hermano aquí, aleluya, que llegó casi a 70 libras, aleluya, por un cáncer en el riñón, gloria sea el nombre de Dios. Un nene de 8 años fue y le dijo: mira, el mismo día que dictaminaron tu enfermedad, ese mismo día Dios dictaminó tu sanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios está al control de todo, Dios lo puede todo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios necesita que tú cargues tu cruz, que tú lleves tu cruz, que tú aprendas, mi hermano, que en las dificultades es que voy a hablar de Cristo, que en el problema es que voy a alabar a Cristo, es que cuando todo el mundo me dé la espalda, yo no le voy a dar la espalda a Cristo, yo voy a seguir con Cristo todo el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Usted se cree que no hubo oportunidad de pensar en la vía dolorosa? No hubo oportunidad de pensar: esto no vale la pena. ¿Para qué voy a morir por esta gente? Mira, me escupen, me golpean. ¿Cuántos puños le dieron al Señor antes de llegar a la cruz? ¿Cuántos golpes? La palabra dice que le arrancaron la barba. Mire, mi hermano, usted, aleluya, las hermanas se depilan las cejas, aleluya, y no sé si es con el depilador o con cera, pero dan unos gritos terribles, ¿verdad? Imagínese una persona sin cera y sin nada, aleluya, que lo agarre cualquiera y le jale la barba y le lleve ese pedazo de barba con todo y carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Isaías dice, más inatractivo para que le deseáramos. El hombre perfecto, porque no es un flaco, mi hermano, aleluya, no es ese flaco que presentan en la cruz, aleluya, de la iglesia mayor, no es ese flaco muerto de hambre, no. Era un hombre perfecto, alabado sea el nombre de Dios, su cuerpo perfecto, completamente perfecto. Pero imagínese, mi hermano, un boxeador. ¿Usted sabe cómo sale un boxeador de la pelea cuando le han dado en la cara todo el tiempo? Sale desfigurado. Así estaba Cristo en la cruz, desfigurado. Porque te amó a ti y me amó a mí. Porque te amó a ti y me amó a mí. Porque nadie lo obligó a ir a la cruz. Porque Él tomó la decisión de ir a la cruz. Aleluya, porque cuando Pilato le dice, mira, yo tengo el poder de soltarte o crucificarte. Y él le dijo, no, si no fuera dado de allá arriba del cielo, tú no tendrías poder ninguno sobre mí. Era la voluntad del Padre y él se complacía en hacer la voluntad del Padre. Eso es lo bueno del cristiano. El cristiano en las buenas, en las malas, se complace en hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Amén. En las buenas y en las malas. Aleluya, porque últimamente los matrimonios, aleluya, quieren casarse y esa parte de las malas y de la pobreza no podemos eliminarla. Gloria a Dios, aleluya. Mi hermano, usted hizo un compromiso con Cristo. Usted hizo un compromiso con Cristo. Usted hizo como cuando el soldado firma, aleluya, y entra al ejército. Usted era libre de hacer lo que usted quisiera, pero ahora usted no es libre de hacer lo que usted quiera. Lo siento por usted, usted no tiene esa libertad. Usted tiene que poner todas las cosas en las manos de Jesucristo. Usted tiene que preguntarle a Jesús, cada paso que voy a dar, Señor, ¿puedo darlo? Aleluya. Señor, no me gusta ir para allá. Aleluya. Y el Señor te dice, para allá es que va. No me gusta, Señor, aleluya. Pero por hacer tu voluntad, Señor, voy para allá. Voy para donde tú me estás diciendo. Voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Eso es llevar la cruz, mi hermano. No es hacer mi voluntad. Filipenses capítulo 2 dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, aleluya, sino que se despojó de aquella gloria, de aquel poder. Allí nadie lo golpeaba. Allí los ángeles decían, santo, santo, santo, al Dios todopoderoso. Los ángeles le alababan, le glorificaban, le bendecían. Alabado sea el nombre de Dios. Y él dejó todo aquello para hacerse carne, habitar en medio nuestro. Y como yo le dije no hace mucho, no para andar en una corbeta, no para tener, aleluya, un ministerio con muchas lucecitas puestas, alabado sea el nombre de Dios, y que humito saliera, sino vino para hacer la voluntad del Padre. Vino para hacer la voluntad del Padre. Vino para morir y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque en Filipenses el apóstol Pablo vuelve de nuevo y dice muerte de cruz, porque esa cruz era necesaria. Esa cruz era necesaria, aleluya, porque en esa cruz la maldición que había sobre nosotros fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Esa maldición desapareció, aleluya, gloria a Dios. Hermano, usted no sabe la enfermedad que yo tengo. Hermano, usted no sabe el problema que yo tengo, gloria a Dios. Yo no te estoy hablando de enfermedad, yo no te estoy hablando de problemas. Yo no te estoy hablando de situaciones. Yo lo único que quiero decirte es que el que está en Cristo es más que vencedor. que el que está en Cristo tiene el cielo gano, que el que está en Cristo tiene una mansión preparada en los cielos, que el que está en Cristo, aleluya, no es igual que los demás, porque la prueba lo acerca a Dios, porque si le dicen te vas a morir, aplaude, porque dice voy pronto para casa, porque casa no es aquí, porque el lugar nuestro no es aquí, el lugar nuestro es allá arriba en los cielos. Somos extranjeros, somos advenedizos aquí, somos gente que no pertenecemos aquí, somos gente que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y pronto nos vamos, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pronto suena una trompeta, gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sobre el madero, y eso lo dice Pedro, gloria a Dios, sobre el madero. Manos judíos están hablando a nosotros los gentiles, y todavía hay puertorriqueños, aleluya, que no pueden comer esto, no pueden comer lo otro, aleluya, porque están viviendo bajo una ley. Y estos judíos entendieron y comprendieron que no era la ley que los salvaba, sino que era Jesucristo quien los salvaba. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no vine con palabras bonitas ni lindas delante de ustedes. Yo vine a hablarles acerca de la cruz de Cristo. Yo vine a hablarles acerca del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque sin la cruz no hay poder. Sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz, mi hermano, aleluya, no hay liberación. El cristiano, el hombre, la mujer, el pecador es libertado en la cruz. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz encontramos la gracia. Pero la cruz de Cristo, no me malentienda, ahora no busque un madero, gloria sea el nombre de Jesús, se tire de frente al madero y diga, esta es mi cruz, aleluya, no, tu cruz es Cristo, aleluya, la cruz que tú tienes que llevar es Cristo, hacer la voluntad de Jesucristo en tu vida. Mire, Filipenses 2:8, dimos lectura. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero el versículo 9 de Filipenses capítulo dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Yo lo siento, Pedro hizo las cosas buenas, pero Pedro no lo va a salvar. María hizo las cosas buenas, pero María no lo va a salvar. Ningún hombre puede salvarlo. El único que puede salvarlo se llama Jesucristo. Y mire, mi hermano, quiero decirle algo. No era un híbrido, ¿oyó? No era 50 y 50. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios en la tierra. Muchos dicen que no saben cómo un cuerpo humano pudo aguantar tanta gloria y tanto poder. Y nadie verlo. Aleluya. Porque en el monte de la transfiguración, aleluya, cuando él estaba hablando con Moisés y con Elías, aleluya, se transfiguró. Aleluya. Y sus ropas resplandecientes, blancas completamente, y una luz brillante de él, su gloria, su poder. Todo aquello lo cual dejó, mi hermano, para venir a buscarte a ti y a mí. Y todavía tú vas por el camino así de esta forma. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no llaman a otro? ¿Por qué me llaman a mí? Llamen a otro. Tanta gente que puede hacer el mismo trabajo que yo estoy haciendo. ¿Por qué a mí? Aleluya. Porque a Dios le place llamarte a ti. Porque a Dios le place bregar contigo, trabajar contigo. Porque Dios quiere que tú entiendas que de Él es el poder. De Él es la gloria, que no hay nadie más grande que Él. Pero el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera, porque esto no es obligatorio, es el que quiera. Pero sabe una cosa, que ningún plan médico ha hecho lo que el plan médico nuestro de los cielos hace. La gente, aleluya, no puede sanar cáncer. Hay algunos que supuestamente han salido, pero cáncer terminal, aleluya, sanarlo, poco. Y eso lo ha hecho Dios. agarrar una persona, mi hermano, aleluya, que está completamente vegetal ahí, en una cama, y decirle en el nombre de Jesús, levántate, y que se levante. Acuérdese del hermanito que yo le hablé, aleluya, que fue a 14 funerales, aleluya, y agarraba al muerto, y empezaba con el muerto, en el nombre del Señor, levántate. En el nombre del Señor, levántate. Y a la tercera vez le decía, ya te dije una, te dije dos, y te digo por tercera vez, en el nombre del Señor, levántate. Y el muerto se levantaba. Y entonces salía de la funeraria él, y después el muerto, gloria a Dios, el que había resucitado. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Eso es fe. Eso es fe, mi hermano, aleluya. Y quizás tú estás pasando por una pequeñita tormenta. Y esa tormenta, mi hermano, la ves como, olvídate, como un ciclón. Para ti es categoría, ya pasó de categoría, ya va por la 7 o la 8. Todavía eso no existe. Pero la tormenta tú la ves casi categoría 10 sobre ti. Cuando Dios te ha dicho no temas, yo estoy contigo. Si tú llegaste a los pies de la cruz del Calvario, si tú te arrepentiste, si tú le diste tu vida al Señor, si hubo un cambio en ti, una transformación en ti, ¿de quién tú tienes que temer? ¿A qué tú le tienes que temer? El diablo tiene que huir de ti, no tú del diablo. El diablo tiene que huir de ti. Me gustaba cuando el hermano Ángel el viernes decía, aleluya, qué bueno es esa gente que está llena de Dios, que pasa por donde está el punto, y cuando ellos pasan, el del punto le tiemblan las manos. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, vamos a hacer esta transacción otro día porque no puedo. Hay algo por ahí que me impide hacer la transacción. Aleluya. Y es que un hijo del Dios viviente está pasando. Qué bueno, mi hermano, aleluya, cuando esos hijos del Dios viviente pasan cerca de un templo de esos, de espiritismo, aleluya. Y los demonios no se pueden manifestar, aleluya, porque está pasando alguien que es más grande que el diablo, que los demonios. Ese alguien se llama Jesucristo y anda contigo y vive contigo y está contigo, alabado sea el nombre de Dios, e impide que aquel demonio se manifieste. Mire, usted sabe que en usted habita la plenitud de Dios. Que usted es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Mire, cuando Cristo desembarcó en Gadara, había un tipo allí que barataba las cadenas, hacía canto a los grillos, andaba esnú, vivía entre los sepulcros. No podían, me imagino que 10 o 11 o 12 hombres no podían detenerlo, pero cuando llegó Jesús, empezó a decir, ¿qué tú tienes contra nosotros? Sabemos quién eres. Y yo te pregunto en esta mañana, Dios, los demonios saben quién tú eres. El diablo sabe quién tú eres. Aleluya. Porque si tú no lo sabes, ¿cómo lo va a saber el diablo? Si tú no conoces tu identidad delante de Dios, ¿cómo el diablo la va? Si tienes un problema de identidad, el diablo por ahí se arreguinda. Pero si tú sabes quién tú eres, si tú reconoces quién tú eres hijo de Dios, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo santo, tú llegaste un día y en la cruz del Calvario el pecado y la maldad tuya se fueron por completo. El diablo sabe que no te puede tocar. Aleluya. Que aunque quisiera destruirte, no te puede tocar porque tú llegaste a la cruz. Porque tú fuiste lavado en la sangre de Cristo. Porque tú reconociste al Señor como tu único y suficiente Salvador. Iglesia, levántate. Levanta tu frente y reconoce quién te llamó y reconoce quién te salvó, y no le tengas miedo a un diablo mentiroso que quizás te está diciendo cuántas cosas: te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, te voy a quitar todo lo que tienes. Aleluya. El diablo, aleluya, puede meter las manos, mi hermano, pero no puede quitar. Él no puede quitarse, aleluya, porque Dios no le va a dar permiso. Porque aquí no hay hope. Aleluya. Aquí no hay Job. Ya lo dejó, pasó, gloria a Dios. Aquí hay un pueblo lavado con la sangre de Cristo. Aquí hay un pueblo que fue a los pies de la cruz. Aquí hay un pueblo que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vuelvo a decir, en Gálatas 3, 10 y 14 dice que todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Así que mi hermano, yo amo mucho a mis hermanitos de otras religiones, gloria a Dios, pero yo no tengo por qué estar bajo la ley. Yo no tengo por qué estar haciendo mandamientos de hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no tengo, mi hermano, aleluya, que guardar días ni comer diferentes cosas para llegar al cielo. Gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que a Él no le importó cuán profundo o cuán abajo yo estaba para derramar su sangre por mí y darme salvación. A Él no le importó, mi hermano. Él no miró. Aleluya. Él no miró porque Él sabía. A Él nadie tiene que decirle cómo era José Cruz. Él sabía cómo yo era. Sin embargo, le plació salvarme. Gloria a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿conoces tú al Señor? ¿Has recibido tú al Señor? ¿Tienes esta salvación? Aleluya. ¿Has ido a los pies de la cruz? ¿Reconoces, aleluya, que Dios quiere cambiarte? ¿Dios quiere transformarte? Aleluya. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Yo hago un llamado a todo aquel que no tenga la seguridad de que Dios está con él. Si usted no tiene la seguridad de que Dios está con usted, aleluya, en medio de esta situación, yo lo llamo al frente, yo quisiera orar por usted. Pero si usted tiene la seguridad de que Dios está con usted, aleluya, no eche para atrás. No se rinda. No le permita a un diablo mentiroso, aleluya, que usted suelte el arado. Ya que ha puesto, como dice el corito, ya que ha puesto las manos en el arado, no mires para atrás. En el mundo no hay nada. De ahí salimos, ahí no había nada. Y todavía ahora hay menos, alabado sea el nombre de Jesús. Hacia donde vas, hay vida eterna. Hacia donde vas, hay mansiones. Hacia donde vas, hay un cuerpo glorificado. Aleluya. Pero mientras vamos en el camino, hay milagros, hay prodigios, hay maravillas, hay cosas lindas que Dios ha guardado para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Todavía el llamado está en pie. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Si alguien, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, necesita al Señor, necesita hacer pacto con Dios y renovarse, aquí estamos, gloria sea el nombre de Jesús, para orar por usted. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Qué lindo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. ¿Se quiere reconciliar? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponerlo en pie. Vamos a orar por esta joven preciosa que se reconcilia hoy con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Repite conmigo, Señor, te pido que vuelva a escribir mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. De aquí en adelante, quiero servirte en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios, aleluya. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te glorificamos y bendecimos. Mira a tu hija, Señor, te la presento en estos momentos, Señor, aleluya. Quizás se ha aguantado un tiempo, Dios mío. Pero de aquí en adelante, Dios, yo te pido la presencia. Ojalá. Gloria a Dios. Vamos a orar por sanidad y vamos a orar por el hijo de ella. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Que Dios lo transforme, que Dios lo cambie. Padre Santo, Dios eterno, Señor. Mira a tu hija, Señor, aleluya. Mira sus aflicciones, Señor. Mira sus lágrimas, Padre. Pero ha permanecido, Señor, firme, Dios mío. Te sirve, Dios mío, aleluya. Padre, y pone tu nombre por alto, Dios mío. Yo te pido por ella, Dios. Yo te pido por ella, Dios mío, aleluya, Señor. Te pido sanidad, Dios mío. Sanidad, Dios mío, aleluya. Toda enfermedad, Dios mío, es reprendida en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Mira a su hijo, Señor. Miren los pasos que anda, Señor. Pero yo he entendido y comprendido, Padre, que para ti no hay nada imposible, Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Toca ese corazón. Cambia esa vida, Dios mío, aleluya. Dale una oportunidad, Dios mío, aleluya. No permitas que un diablo mentiroso lo destruya, Padre. Ahora mismo, Señor, donde quiera que esté, Señor, enviamos tu palabra, enviamos tu Espíritu Santo, enviamos tus ángeles, Padre. Oh, Señor, cambia sus pensamientos, Dios. Renuévalo, papá, aleluya. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, papá, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Levante sus manos un momentito al cielo y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oba, kamansaki, arabaso, alaba. Alábalo con todo lo que tienes, alábalo, alábalo, alábalo. Que Dios quiere hacer cosas grandes en medio nuestro. Dios quiere hacer cosas grandes en medio nuestro. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Espíritu Santo, haz como tú quieras en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, poderoso Dios, aleluya. Ven, rabacanda, rabaso, alabasaya. Aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Oh, santo Dios, aleluya, sana Dios, liberta Dios, bautiza con Espíritu Santo. Oh, Dios, haz como tú quieras en esta mañana, Señor. Oh, Dios, estamos, Padre, bajo tu dirección, Señor. Estamos bajo tu dirección, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Invitar a que le des un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dos palabritas y me voy. Dios está al control. Dios nunca falla. Dios está al control. Dios nunca falla. Gloria a Dios. Digo, palabras compuestas, pues llámeme. Alabado sea el nombre de Dios. Dios está al control, nunca falla. Dios me los bendiga. Alabado sea el nombre de Dios. Pueden sentarse un momentito.